familias que laburan acá en ama de casa en negro, nada formal, de changas, nada, la misma situación que todos los barrios. De la familia capaz que venían dos hijos, los más chiquitos. Y el día a día lo que la familia te va diciendo es que si le podemos dar más para los más grandes, para el que no puede salir a hacer changa. Entonces, claro, el tupper, que era para dos porciones, te piden para tres, para cuatro. Y eso se va multiplicando día a día un poco más, y eso te va complicando en el presupuesto.